Congélate en esta frecuencia. Atrápate con un manjar de canciones. Radio Box 102.9. Invierno 2019. Diferente. Amigos, qué alegría, sábado inadaptado, otra vez programa número 19. ¿Cómo están esta noche? Bien. ¿Están? A ver otra vez, ¿cómo están esta noche? Bien. Bien, bien, bien. Me alegro, lo veía medio apagadito, los escuché poco, no sé si estoy sordo yo o estaban así como en pausa. Bueno, amigos, espero que estén ahí acompañándonos. Voy a arrancar presentando a ese tipo que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando de mi amigo Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos del otro lado? Bueno, un programa más de Inadaptados y otro programa más del mundo de la música. ¿Todo bien, Champion? Se corta el pelo y pierde la velocidad. Se me van las ideas, sí. No, y la barba, perdí fuerza, sí. Sí, lo veo como más flaquito. ¿Soy más joven? Más pálido, aparte. Pero pará, me dijeron hoy que estaba más bronceado y ahora estoy más pálido. Y por ahí, qué sé yo, la luz debe ser. El efecto pigmalión. Me dijeron, no, pero hace ya, no sé, una semana que me vienen diciendo si me voy a tomar sol, si me meto en la cama solar, pero no, nada de eso. Después me dice que cambia semana a semana, soy yo. La estocada. Bueno, pero cambiamos para mejor siempre. ¿Qué tal la semana? Bien, la semana tranquila, siempre trabajando y bueno, y pasando lindos momentos. Esta semana vino como más light para Seba. ¿Sí? Sí, estuve tranquilo. ¿Se está acomodando? Sí, aparte tuve unos días de más de descanso. ¿Paró la moto un poco? No, lo que pasa es que me tocaron unos días de no ensayar. Entonces aproveché para relajarme un poquito. ¿Descansaste? Sí, descansé bastante esta semana. Hoy, por eso hoy estoy más nuevo que nunca. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, hoy venimos con una banda, un solista, digamos, uruguayo, y un nuevo feat de dos artistas que son grosos. Así que, bueno, venimos medio internacional en el mundo de la música. Y este solista, por... estuve investigándolo y tiene mucha historia. Está buena para que después lean la biografía. Mucho recorrido. Sí, mucho recorrido. Mucha. Viene de la época de los trovadores también. Música de. Como tu amigo, el que trajimos en la segunda temporada. No, la primera. Sí, ¿La primera temporada fue? Sí, ¿cómo se llama tu amigo? ¿Sabés que justo en la semana le contaba a Eros? Jorge, sí. Le contaba, digo, que me gustaba el estilo de música y que vos le hacías la percusión así con dos bolitas que hacían... Con los shakers, ¿no? ¿Cómo? ¿Así se llaman? Sí, los shakers, sí, se llaman. Con los huevitos. ¿Huevitos? Sí. ¿También le hacías con el bongo? Sí. Espectacular, me encanta. ¿Te acordás? Estaba bueno. Ese programa... Sí. Bueno, fue de la primera temporada, ¿no? Ya estamos en la tercera. Bueno, sí, pero estuvo lindo el acústico que armamos. Sí, capaz que la semana que viene una banda, ¿no? Sí, la semana que viene tenemos esa sorpresa. Va a venir una banda, o posiblemente algún acústico. Son como 100, ¿no? Lo de la banda. Me gustaría, no, me gustaría que salgamos en vivo. Pero tipo con toda... Poison en Ritmo de la Noche, sí. ¿Viste? Tengan cuidado, guarden las cosas, a ver si rompen algo. O tipo Kiss, ¿no? Así. Autos Robados se llama la banda, ¿no? Autos Robados. Así lindo que nombre. Lindo nombre, son amigos de Inadaptado, así que bueno, van a venir a estar un ratito compartiendo su música con nosotros, así que contento de tenerlos acá. Ojalá toquen un poco con la guitarra, tipo Unplugged. Y yo creo que algún Unplugged se van a hacer. Vamos a ver si lo podemos conversar en la semana, a ver si se pueden venir con una guitarra. De última yo traigo un cajón y los ayudo. Ahí está, muy vamos, bien. Vamos a conversarlo, vamos a ver qué nos dicen. Por ahora lo que tenemos hablado es un reportaje y un poco de la historia de la banda. Y pasar un par de temas. Después en la semana vamos a ver si conversamos para... Para despedirse, hacer... ¿no? Pueden hacer un temita. Claro, dos temitas, ¿no? De los que ellos quieran. Para poder... Yo traigo el cajón o algo y podemos combinarlo. Y ya de acá al cementerio. Sí, humor el cajón, negro. ¿No? Y bueno, Champion, así nada, arrancamos con Inadaptados y bueno. Gracias ahí por estar. Vamos, tenemos el Inadaptado sigue. Fest, ¿eh? Bueno, ¿viene con todo para eso? Hoy venimos con todo. Ya para me desacostumbré, porque hace mucho que no lo hace, entonces... Bueno, pero vamos a ir tirándolo cada 15 días, ¿sí? Para así... Para tomar Para fuerza. Tomar impulso, sí. Bueno, ahí está. Gracias por estar. Gracias, Chomi. Y al lado mío, tengo el agrado y el placer de presentar al señor que todos los sábados nos trae o nos lleva a través del viaje del conocimiento. Estoy hablando de el profe Luis. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Luisito? Muy bien, poniendo el pecho a las balas, como dicen los refranes. ¿Sabés que una vez dije eso y el director de mi escuela, que es psicólogo, así, digamos, como se dice, tocayo, no, como es la palabra cuando es colega tuyo. Colega, sí. Colega tuyo. Me dijo, eso es mentira. Y después me hizo, ¿viste? Porque uno lo dice como un refrán y por ahí, qué sé yo, andás a ver. Es el sentido subjetivo que uno le da, pero bueno, siempre interpretar algo fuera de un enlace amistoso con una persona se puede tomar como una agresión, así que ¿ah, sí? Está mal hacer esas cosas. Pero seguramente no lo dijo en ese... Ah, bueno, por eso por sí. Ahí uno, como sabe que es psicólogo, lo interpreta de ese lado, ¿no? Sí, quizás uno lo pone en lugar del saber, como que te tira una palabra o una pregunta enigmática que te hace pensar. ¿Viste que hay gente que cuando habla con algún psicólogo fuera de sesión, como que le da miedo, ¿viste? Dice, no, se pone así como en circunstancia y no quiere hablar. Sí, eso porque hay saberes que circulan, saberes científicos, saberes cotidianos que se mezclan con el científico y todos sabemos, es... Increíble, Argentina, creo que cada 10 personas, una tiene que ver con la psicología. Es único en todo el mundo esto. Ah, sí, acá hay muchos psicólogos. Sí. Sí, o conoce psicología por su profesión. Sí, o se psicoanaliza, o hay culturas, libros, publicaciones. ¿Y está bueno eso o no? Creo que sí, pero nuestra historia es como que bien no nos va como país. No sé dónde está el problema ahí, pero... Como que no estaría funcionando el psicoanálisis. No, bueno, eso sería otro panorama. Otro cantar. Es como que, bueno, algo nos falta para despegar. No sé. ¿Cómo fue tu semana? Semana buena, tranquila, trabajando en casa, haciendo cosas. En este momento, bueno, rejas. ¿Estás de herrero? Sí. Por eso estoy bronceado, pero es porque soldé sin careta. Te estás quemando, ¿no? Con el la caso soldadura. De Sebastián. Uno está blanco, el otro quemado. Vos soldás y él se quema. Sí. Vos soldás y yo me quemo. Somos muy inadaptados nosotros. Sos re careta vos. Sí, ponete la careta. Traté de hacer algo artístico, así, viste. En Rosario trabajé un año, yo en una herrería famosa de Rosario de los Talleres Piro, cuando era estudiante. Te da maña para todo, Lucito. Sí, un tipo MacGyver, digamos. Sí. Bueno, me siento identificado, yo también hago un poquito de todo, pero bueno. Sí, eso. Te ayuda, son saberes que de experiencia, ¿no? Lo bueno es que entran pocos rubros de nuestras casas, ¿o no? Y te ahorras un mango a veces. Y sí, si uno... Pero te cansás. Sí, o sacás el tiempo que tenés para otras cosas y lo tenés que dedicar ahí. Claro, es verdad. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una introducción sobre los refranes, la historia, la distinción entre refrán, dicho y proverbio, citar algunas frases célebres, explicar por qué se reproducen en la sociedad, y vamos a terminar dando una breve explicación actual de sumando los griegos, desde un mensaje positivo, digamos. Muy bien, claro, porque yo no dije desde la entrada, desde el comienzo, cuál era la consigna de hoy. Y la consigna de hoy es, ¿cuáles refranes usás comúnmente y cómo te lo apropiaste? En el Facebook muchos comentaron o pusieron refranes, pero ninguno puso cómo los apropió, ¿no? Claro, digamos, ¿por qué los usa? ¿Dónde los escuchó? ¿Dónde los emplea? Yo me imagino, bueno, por mi caso, en mi casa, mi viejo es de decir refranes, y yo los uso mucho, no sé por qué, es como que siempre me salen, siempre tengo uno en la punta de la lengua. Y bueno, hoy vamos a hablar bastante de eso. ¿Por qué parecen ciertos? Los alumnos. ¿Cómo, sí, ¿no? Otra vez. Espero se viene con todo el profe. Nos estás asustando de entrada. Esta parte ya del año, ¿eh? Creo que ya se está por cerrar el segundo trimestre, así que pónganse en las pilas. Y garpó, ¿viste? Porque mucha gente comentó. Sí. Comentó. Se ve que los refranes gustan. Así que bueno, gracias por estar, Luisito. No, al contrario. Y me falta presentar al joven del equipo. Estoy hablando de el chino Alan Farías. Muy buenas noches, Guille. Muy buenas noches aquí a todo el equipo y al público que nos está escuchando del otro lado. Me desvié la mirada porque empecé a ver pasar sanguchitos de la espiga de oro que trajo usted. Qué fenómeno. Se ven espectaculares. Trajo unos budincitos también. ¿También? Llegué sobre la hora, pero llegué cargado. Perdonado. No podía acelerar la camioneta por estar pesado. Dijo, salía tarde y dijo, agarro algo para que no me digan nada. No, estaba todo preparado ya. Qué genio. ¿Cómo fue tu semana? Bien, bastante tranquila. Disfrutando o no, a mí me gusta el invierno. Los días de frío a mí estos días me gustaron. Hay aquellos que no les gustó para nada. Pero bueno, días tranquilos. A mí no, la verdad que a mí lo que me gusta es la primavera. Yo prefiero ni el calor, la primavera, algo templadito. Cosa que con una camperita estemos bien, ¿no? Coincido. Está bien, pero le gusta el frío, dijo recién. Sí, pero coincido. Qué rápido que cambia. Una media de todo. Coincido con estar tranquilos con una camperita, con un buzo. Hasta ahí está bien. Pero si me vas a elegir entre el frío y el calor, mil veces el frío. Ah, sé cómo protegerme del frío, no del calor. Exactamente, puede ser, es así. Yo, los extremos no. Por el medio está bien. Por eso, otoño y primavera, zafa. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, así como Seba mencionaba que volví al Inadaptado Fest. Bueno, vuelve el mundo deportivo acá Inadaptados. Dejamos la tecnología una semana de lado, nos vamos a la otra especialidad de la casa, así que vamos a estar comentando lo que pasó en la semana. Y tengo una de las noticias que les gusta a ustedes, así que... ¿Ah, sí? Sí. Sí, justo le iba a pedir, quiero que sea que diversifique, que no se quede solo con el fútbol. A mí me gusta esto del salpicadito. Sí, ¿puede tenemos, ser? ¿O tenemos. Le estoy pidiendo mucho? No, tenemos. Bueno, ahí está. Bueno, gracias por estar. Gracias a vos. Solo me resta decir que en la operación técnica, Damián Espadea y la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptar. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas.

Si querés hacer un pedido, comunicate al 42-53-91-16. El chino acaba de venir, pasar por ahí por la espiga y se trajo, sí, aparte un budín de con nueces, de ¿no? Limón. De limón. Con nueces, wow, pero como lo hacía la nona, ¿eh? Se te hace agua la boca, qué bárbaro. Espectacular. Los sándwiches están tremendos, ¿eh? Sí. Sí, chino me hace señas con la cabeza. Sí, sí. Me gusta más lo de crudo que empezaron a hacer esta semana. No. No se peleen, chicos, no se peleen. Ah, no, estaba cargando. No, estoy con el sándwich en la boca. Ah, estaba con... Perdón, no, pensé que lo estaba cargando. No lo entendía. La espiga de oro, la mejor panadería del país, ¿eh? Perdón, pensé que se estaban peleando ya de entrada. No, cómo no, no nos peleamos nunca. A veces se critican un poco, pero no sé por qué. No sé ese juego que hacen. Le hace un escaneo. Viene curioso ahí. ¿Por qué vino curioso? Tengo dos preguntas, ¿las puedo hacer? ¿A quién? A ver. ¿Ya? ¿Al aire las puede hacer? Perdón, sí, porque sí, el otro día... Sí, banquineó, sí. Le digo que banquineó. Primero a usted. Sí, pregunte, a ver. ¿Y Mingo? Ah, Mingo, no sé qué pasó con Mingo. Llamamos al bar y no viene nadie, no manda. No sé si se habrá... Capaz que se fundió el bar, qué sé yo. Yo con esta crisis que estamos viviendo... Espera, escúchame. Yo pasé por dos o tres kioscos y no estaba ninguno abierto y estaban todas las cortinas cerradas. Fundieron. ¿Vos decís? Sí, no, que, o sea, lo vi. Y kioscos que estaban abiertos desde hace años. Que funcaban, sí. O sea, y kioscos grosos, fundieron. O sea... Y por ahí la cosa está complicada, igual todavía no está, digamos, ya venía mal, pero esto último todavía no nos impactó, digamos, en unos días va a impactar, ¿o no, Luisito? Y yo, sí, ya, el chino donde yo compro ya remató. Ah, eso sí es verdad, sí, los precios sí están impactando de a poquito. Y voy con la segunda. A ver. ¿Hubo cambio de señorita? ¿Por qué lo dice? No vino Lauri y... Se quedó a descansar, Lauri, hoy me dijo. Le quiero pedir perdón, pero no sé el nombre, por eso no, sí, no Juanita, sé cómo se... Juanita, Juanita. Ahí está, Juan. Ojo que es muy jovencita para usted, chino. No, es que no le... Pero la miró, no dijo, no la saludó, nada, no dijo hola. No, sí, la saludé. ¿Preguntó quién era? No. ¿No quiere saber quién es? Por favor. Es la sobrina de Seba. ¿Y cómo era tu nombre? Juana, ¿no? Juanita, ¿todo bien? Sí, yo la conozco, pero me olvidé el nombre. Yo me olvido de muchas cosas. Cuando era muy chiquita. Más chiquita, sí. Fuimos creció a la casa la Juanita. De tu hermana y estaba, ella era chiquitita, sí. Está re grande. Derivo otra pregunta. Pregunta a Susi, ¿por qué no huele Tutuca? Ah, Tutuca anda por ahí de joda, Tutuca. Y debe estar siendo el hijo número 53. Es verdad. Bueno, ¿sabe cuál es la consigna de esta noche, chino? La de los refranes. Sí. ¿Cuál es el refrán que más utiliza la gente? Sí. ¿Y de dónde lo apropió? Muy bien. Perfecto. ¿Y usted cuáles son los refranes que usa? Respiró porque... Sí, no sabía si la pegaba. No, le pasó una transpiración, una gota por acá por la frente. No, no me acordaba la segunda parte, sí me acordaba. Si me preguntaron a mí, yo no me acordaba. No importa. Mi refranes no suelo usar mucho. ¿Por qué? ¿No los escuchó en su casa? ¿No lo dicen? Sí, se suele decir, pero me alejo de los refranes por ahí. ¿Por qué? Otra cosa más para anotar. Hay una cuestión de edad. No que cuenta. No lo tengo como en el lenguaje. Claro. Vamos a anotar un poquito. Cambia de aspecto seguido. Sí. Dos, no habla de lo que hace semanalmente. Sí. Tres, no usa refranes. Esto para cuatro, para la terapia. ¿Cuatro qué? No tiene vida. ¿Cómo no tiene vida? No, ya si no usa refranes. No sale. No sale de joda. ¿Cómo chino? Que no, hoy a la noche se sale. Ah, ¿dónde va? Bien. Bueno, la tacho esta, tachame la doble. ¿Al centro? ¿A quién me centra? ¿A quién me centro? Vamos? Ok. Creo. ¿Cómo a Blen? No, a Blen, a la vuelta voy. Ah, no, ¿a qué cosa? ¿A Despertándonos? No. ¿A cosa? Está ¿a Dunque? En Diagonal. Bueno, en alguna de esas. Se dice con código las cosas, ¿viste? Ah, a Inc. No, Target. Ah, Target. Bueno, aprovechando los refranes, decimos a buen entendedor pocas palabras. Amigos, si se quieren comunicar con nosotros, háganlo al 11-6400-7047. Me quedo sin aire, no sé por qué. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Seba me da un mate, pero estoy hablando, a Guille Martín Fox, y si no, a nuestro Instagram, no se vi. Sí, Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo. ¿Estás pensando en irte un fin de semana largo? La soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Muy bien. Y si te vas a La Soñada, pásate por la Espiga de Oro, panadería y confitería que se encuentra en Quilmes, en la calle Vélez Arfiel, 1959. Hace tu pedido al 4253-9116. Lo veo al chino que está manoteando. ¿Qué quiere decir? No, que hubo gol de River, le está diciendo a Seba. Ah, bien, bueno, mejor. Paliza ya. Mejor, digo yo. Yo soy de Racing. Mejor dijo él. No, pensé que había sido de Racing. Después caí que dijiste de River. Pero la pucha. Y no, pero igual iba ya 3-1. O sea, ese es el cuarto ya. Así que. Sí, ya es lo mismo. O sea, no era. Un gol más. No estaba bueno. Así, güey. Sí, me acabo de acordar otra cosa para preguntar. A ver, hoy vino muy preguntón. Y bueno, pasa? Pero me voy acordando. Pregunte, a ver. A Lauri la molestamos mucho con que estaba con un partido político. Ajá. El domingo pasado perdió y hoy no vino. ¿Viene por ahí el descanso o...? No, nada que ver, no. Puedo asegurarlo porque justo me la crucé en la escuela donde ella vota y me dijo en el oído a quién votó. Y bueno, no lo puedo decir porque si no queda mal. Claro, el voto es secreto. Igual cuando ya pasó ya lo podés decir, ¿eh? ¿O no? Pero eso sí, del otro lado te ganás un par de ni adaptado, no hablamos ni de política. Pero ni, decir a quién votás es hablar de política. Y no. Bueno, un poco. ¿Un poco sí? Un poco, sí. ¿Sí explicás sí. por qué? ¿No? Déjalo ahí. Sí. Vamos ¿Y a... por qué no podemos hablar de política? No me gusta mucho. ¿No te gusta? Bueno, está bien, entonces no hablamos. Bueno, amiga, prepárate porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien, hoy me toca a mí porque Lauri no vino, me abandonó. Le mando un beso si está escuchando. Y arrancamos con la primera, dice... Escapó de prisión cambiando lugar con su hermano gemelo. Un asesino de 19 años en Turquía logró escapar de la prisión cambiando de lugar con su hermano gemelo cuando este fue a visitarlo. Mirá qué pena. Está loco. El hermano está loco. Suena película. Claro, pero bueno, quedó preso. Y ahora te cuento. Murat dice, estaba cumpliendo una larga sentencia por un asesinato en la prisión de Tipi Kapasi, en el sur de Turquía. Cuando su hermano gemelo, Hussein, fue a visitarlo... Aparentemente se les permitió reunirse cara a cara y aprovecharon esta oportunidad para intercambiar lugares. Mirá qué bien. Bueno, acá en Brasil pasó algo parecido. ¿Ah, sí? ¿Ahora hace poco? Sí, el padre se vistió como la hija. Ah, sí, lo vi, se puso toda una perarra de burro. ¿Qué te crees que es Tom Cruise en Misión Imposible? Pará, ¿cómo te llamas? Pero igual es re feo porque el hermano quedó preso igual. O sea, tu hermano te salvó, vos saliste, pero tu hermano está preso. Dice, una de las fotos lo muestra que no son idénticos, dice, pero se parecen lo suficiente como para engañar a los guardias de la prisión y para Murat que saliera de prisión. Aún no está claro por qué el hermano, acá lo que decías vos, Eva, por qué el hermano del recluso aceptó ocupar su lugar en la prisión. Y encima es de máxima seguridad. Pero dice que se está llevando una investigación para ver por qué cambió. Seguramente es por algo... Posiblemente digamos, tendrían sí. que haber metido en cana al... O por ahí le debía un favor. Claro. Igual creo sí. que es una pena menor, un cubrimiento, no sé, pero estará preso menos y saldrá que el otro hermano que está... Ah, fuera. Claro, por ahí el otro hermano tenía más condena y entonces este fuese y... Hablo de cierto amor de los hermanos. No, está bien, pero igual pero por ahí reduce no. la ¿Y falsa la identidad? Condena. Sigue acá, sí. Dice, Si Tipi Kapasi no tiene un sistema de reconocimiento facial capaz de detectar las pequeñas diferencias entre los rostros de las personas, los guardias se dieron cuenta rápidamente de que algo raro estaba pasando. Dice, porque el adolescente estuvo un año allí y algo de él conocía. Alertaron a la policía local sobre los cambios que había notado en Murat después de la visita de su hermano. Y bueno, la policía emitió una orden de registro a la casa. Cuando la policía entró a la casa de Hussein, encontraron a Murat y lo llevaron de vuelta a prisión. Ahora ambos gemelos están tras las rejas, mientras la policía trata de averiguar las razones detrás del cambio. Claro. Igual, bueno, ahora quedaron los dos en cana. Sí, pero claro. Hay algo en que ocurre en los hospitales, también en los sistemas carcelarios, que es el síndrome del quemado. O sea, tendés a bajar la percepción, empezás a tratar a las personas como números, y la despersonalizás. Igual entonces no tenés registro de marcar las diferencias. Pudo haber pasado eso. ¿Cuándo se escapó? Sí, fíjate que a veces los médicos, como un mecanismo defensivo para no comprometerse tanto con los pacientes, nombran a los pacientes por el número de cama y no por el nombre, ¿no? Y bueno, ahí en ese caso ayuda un poco, porque claro, si pierden al paciente por algo, digamos, después le genera cargo de conciencia. Y bueno, pero creo que los guardiacárceles también deben tener lo mismo. Viste que hace poco estaban buscando personal para una cárcel y sí, fue increíble la cantidad de gente. Salió en todos los noticieros. ¿En Tucumán? Sí. ¿Eh? ¿En Tucumán? No me acuerdo en dónde fue. No, en Tucumán. Le paso el mate a Seba. ¿Y qué hacían? ¿Qué querían? Y querían entrar a laburar porque parece que ofrecían buena guita. Y como estamos volviendo otra vez al tema de la crisis, se ve que la gente por un... No sé, parece que era un sueldo bastante bueno y bueno. Claro, pero bueno, pero no necesitan que seguramente estén preparados. Deben ser ex policías o... No, necesariamente. No, creo que secundario completo, ¿no? Sí. Y los que estaban cumplían con la... Qué locura igual, raro. Y deberías estar preparado, ¿viste? No es fácil tratar con no gente es, así. No, obvio. Igual, pero bueno. Bueno, igual hablando de Murat, medio raro que se fue para la casa. Tendría que haberse fugado. Claro, porque sí, tendría que haberse ido a otro lugar como para cuando vayan a la casa no lo encuentren. Sí. Bueno, pero ahí tenía un problemita el tipo, ¿viste? Él se creía que no se iban a dar cuenta y bueno, lo cacharon. Qué bueno, raro que se fue a la casa. Por ahí necesitaba salir un rato. Claro, por ahí iba a dormir unos días y después volvía a la cárcel. ¿Qué por sé ahí yo? Necesitaba ir a algún bar. Cada loco con su tema, ¿no? Hablando de refranes. Claro. Bueno, seguimos con otra. Dice, denuncia asesino a sueldo por incumplimiento de contrato. La policía española informó que una mujer que contrató a su yerno para asesinar a su pareja se presentó recientemente para hacer una denuncia en su contra por no cumplir con parte de su contrato. Heavy la señora, y heavy el yerno. Sí. Veo que no me están prestando atención, acá están mirando están mirando el partido, viejo. Estamos haciendo un programa de radio, pero viejo. Pero es una paliza tremenda, un gol cada un minuto, Guille. Por el amor de Dios. 6-1, mirá cómo están. ¿Hay algún hincha de River acá? No. No, yo soy de Racing, acabo de decir. Por eso. Media docena. Sí. Bueno, seguimos. Dice, la mujer y su hija fueron a una comisaría en el centro de Madrid para presentar dos denuncias. Una era en contra de la pareja de la mujer, quien supuestamente le había estafado por más de $60,000. Y la segunda, en contra de su yerno, que había aceptado matar a su pareja y luego vender sus órganos en el mercado negro, pero para recuperar el dinero de la estafa. La querían hacer completa. Parecida a Los Tres Chiflados. ¿Sí? Re morboso. ¿No ve la película Los Tres Chiflados? Sí, pero no me la acuerdo. Ah, que lo contratan. Los contratan para asesinar al esposo de la... Es verdad. Tiene algo de parecido. Los Tres Chiflados nuevos son. Sí, sí, los tres. Bastante bien está hecha la película, ¿verdad? Sí, muy graciosa. Sí, sí, sí. Y son parecidos a los originales. Sí. Dice, el trío de delincuentes fue arrestado y ahora están a la espera de ser llevados a juicio. Fuentes de la policía española no descartan la posibilidad de que haya más arrestos. Van a caer todos. Van a caer todos, sí. Hasta el cuñado que lo quería matar también va a matar. Parecida a la noticia que trajo Lauri la otra vez, que denunció al que le vendía droga porque... ¿Te acordás? Sí, pues no me acuerdo de la situación. Calidad. ¿Por qué era de mala calidad? ¿Sí? Ah, claro. ¿Vos estabas? Sí. Sí. Ay, esto se parecía a esa, ¿no, Luisito? ¿Se acuerda? Sí, yo ahora lo estoy... Se quedó pensando. Sí, esto de que hay una fantasía universal de asesinar a la suegra, más que nada, ¿no? En los chistes. Claro, primero... Pero acá no entiendo cómo viene la lógica. Claro, hay que investigar un poquito más a ver por qué lo querían matar al chabón. Pero acá dice por la guita. Y seguro el yerno se estaba comiendo a alguien que no tenía... Pero no algo como... pasó ahí. Qué raro, bueno. Por eso digo que es parecida a los tres chiflados. Claro. La mujer estaba con el mejor amigo del esposo, después con el padre. Claro, debe ser algo de eso, por ahí. Era o por la guita. Bastante. Vamos con otra. Dice, lanzan helados con alcohol que realmente pueden emborracharte. Este te va a interesar, Sebi. Este me gusta. Anota. Dame un kilo y medio. Dice, las golosinas alcohólicas han existido siempre, pero en realidad emborracharse con ellas es imposible, ya que son tan, que no son tan alcohólicas. Pero dice, los Boost Pop Cocktails, disculpen mi inglés, te darán ese golpe que estabas buscando. Los Boost Pop están hechos de frutas frescas y licores premium, pero lo que realmente los distingue de otras golosinas congeladas es el contenido de alcohol que tienen. Claro, están, deben estar fabricadas a base bien de alcohol. Con bien todo. Bien 40, con todo, vamos. Bien potente. 40, dame un grados. Kilo de café al coñac. Tomá en la pera, te la pego. Total. Le acercás al encendedor y se prende de tipo antorcha. No, ¿sabes qué? ¿Viste? Tipo... le mandás así el fueguito ahí, hace tipo así, lo revolvés y te lo tomás. De o una. Sea, se derrite y te lo tomás de una. Usted se estaría encargando ya. Y sí, decime dónde, si es de acá o de... ¿Tiene pinta de yankee o es yankee, o ruso? Sí, es yankee, es yankee. Wey, ya no. Por la marca dice Boost Pop Cold Times. Claro, lo pedimos por Mercado Libre. Lo pedimos por Mercado Libre. Por el globo, no creo que... te llega derretida. Este es el único helado que me gusta, dijo uno, se estaba tomando un alcohol en gel. Se ve que lo guardaba en la heladera. Sí. ¿Sabés que no me acuerdo por dónde iba? Me perdí en los renglones, puede ser. ¡Lauri, volvé! A ver, dice, sí, ahí ya había leído. Recalculando. Viene el operador ahí. Dice, mientras que la mayoría de los llamados helados alcohólicos tienen un contenido de alcohol de 4.5 de graduación, los Boost Pop son tres veces más fuertes. Dice. 3.12, como una botella de vino. ¿Como una botella de vino? Claro. ¿Cómo sabe usted, Doc? Tenemos cultura. Tiene cultura alcohólica. ¿Por qué te toma, este toma helado, toma helado derretido? Helado de uva. Helado de uva. El tren del conocimiento. ¡Borracho! ¡Borracho! Me parece que hay descarrilado. Menos mal que maneja Damián, ¿no? El tren del conocimiento. Bueno, ¿seguimos? Damián también se quiere despistar, me parece. No, pero Damián es abstemio. Solamente pide whisky cuando viene Mingo, si no, no. Lo pide para ponerlo ahí al lado de la consola, pero no lo toma. Como el Doc en Volver al Futuro, viste que no toma alcohol. Bueno, sigo. Dice, los Boop Pop son tres veces más fuertes, lo que significa que uno solo es suficiente para dártela en la pera, dice. ¿Viste? Para vos, Seba. Te la pegás en la pera. Con usted uno. Que se la pega en la pera seguido. Bueno, mira, si... ¿Ahí se la piensa pegar? Sí, le da vergüenza hoy porque está su sobrina. No, igual, sí, ahora estoy tratando de regular. Dile la verdad, aunque bueno, está por eso, estoy tratando de regular ese tema, porque como a veces salgo en el auto... Claro. Por favor, le decimos a toda la gente que nos está escuchando del otro lado... Que no tomen alcohol cuando salen con el auto. Porque usted no toma cuando salen con el auto. Yo no tomo. Cuando salgo con el auto, no tomo. Entonces, claro. Como ahora para, estoy... toma, para. La cara atrás. Pero, sí. Cuando salgo con amigos que pueden conducir y no toman alcohol, me la pego en la pera. ¿Sí? Sí, siempre. ¿Y duele? No, a veces contra el suelo, sí. Mándeme mensaje de la noche. Y yo voy a estar en Blen, pero no sé. No voy. Ahora, ¿qué pasa, Guillermo? No voy a cambiar de coso, ¿de chinito? De destino. De destino. No, yo lo digo sobre el final. No sea cosa de ceder en la pera y... Ah, bueno, sí, pero tenés que conducir, eso sí. No tomes vos por las dudas. No, yo no tomo. No toma del vaso. No toma del vaso de él. No sé, así se comenta por acá otra vez. Usted decía... No, te decía, ¿qué pasa que si, por ejemplo, vas con tu nene a comprar helado y el tipo que te sirve se confunde... Y le da el de tu pibe a vos, y el que pediste vos, de este tipo, se lo da a tu chico. Y va a estar mamado el pibe, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Va a estar mamado. Va a estar medio tambaleándose, lo ponés en la cunita y listo. Sí, es chiquitito, pero... ¿Que duerme el día seguido o duerme? Hay gente que le da a los chicos, que le va a dar el chiquito... Mi tío le daba whisky al nene. Whisky. Y porque seguramente quería. No es que le daba, viste, se servía a él, tomaba y viste que siempre queda un restito. Y el nene venía y lo tomaba. Y se acostumbró. Y le gusta el whisky ahora. Pero no es un alcohólico el pibe, mi primo, pero. Duerme bien, seguro. ¿Eh? Duerme bien. Sí, como un bebé. Como un bebé. Duerme como un bebé. Yo me tomo un whiskycito todas las noches y duermo como un bebé. ¿Todas las noches toma usted? Sí, un whiskycito, ¿sí? Una medida chiquita con dos hielos y la duermo con un bebé. La verdad es que tiene un hígado de hierro usted. Nah, pero es una medidita, es como tomar un vasito de vino. Ah, ¿sí? No sé, por ejemplo, mi viejo se toma un vasito de vino todas las noches, el Doc también seguramente. No, pero el alcohol no te deja dormir todo el... Mi viejo una botellita se toma todas las noches. Apagale el micrófono. Bajale el micrófono del Doc y bajásele a vos. Ah, está listo, chao. Pete, no tenés más voz. Bueno, seguimos. Al parecer, la magia de un botón. La magia de un botón. Al parecer, emborracharse con ellos es mucho más costoso que beber trago. Es caro, ¿viste? Un paquete de 8 Boost Pop cuesta $99. La buena noticia es que probablemente te olvides de todo el dinero que gastaste después de unas cuantas lamidas. Bueno, chicos, igual pará, que el, no sé, $99 habría que hacer la cuenta. ¿Cuánto es? Son 60. 6.000 pesos, ponele. No sé, usted es el que sabe sumar. Sí, ponele 6.000 pesos, ponele que sea. No es nada, ¿no? 8 helados, 6.000 pesos. 6.000 pesos, 8 helados, ponele. Y un Fernet hoy en día lo tenemos a 700 pesos acá. Sí. Así que si haces la cuenta, me como 8 K-pop de eso. Economista resultó Seba. Amigos, esto fue lo más inadaptado de la web. En un ratito seguimos con más Plata. Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a cada zorrada, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia, a casa de tu tía, a la cena y la cama, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan jocosa. Voy a seguir sus consejos, desde que sea muy tarde. Bendición a todos los viejos, ya mi abuela Dios la guarde. En el país del cielo, la cabra siempre busca, en casa de herrero, linda inadaptados, ¿cómo les va? Espero que tengan un excelente programa como nos tienen acostumbrados todos los sábados. Así que bueno, éxitos. En relación a la consigna de hoy, creo que el refrán que más estoy utilizando últimamente, y eso está demostrando un poco mi avanzada edad, es el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Eso significa que ya es como que en muchas situaciones de la vida uno pone el piloto automático y deja correr la situación, porque sabe cómo va a desenvolverse el final. Así que bueno, es un poco de experiencia que va dando la vida en distintas situaciones. Un abrazo muy grande y los vuelvo a felicitar. Guillermo de Wilde. Y con esta me despido.

Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 50 minutos pasaron de las 9 de la noche. Casi pasó una hora de programa ya, increíble. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047, así como lo hizo Patricia Esmer. Feliz programa, amigos. Saludos a Ramón. Grande el asado, dice. Exacto. Es riquísimo el asado de carnicería Ramón. Se ve que sí, sí, se ve que sí, gustó. Muy rico. Y tengo otro de Juan. Juan de Espeleta. Dice, hola inadaptados, bienvenido a nuestro hogar. Mi refrán que uso casi siempre es, no hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que lo aguante. Suerte, buen programa y estaremos escuchándolos. Saludos por ahí. Ah, también acordate que tenemos el cumple también de una amiga del programa, de Mari Pollero. Le mandamos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ella, que está cumpliendo años y siempre está participando de la consigna. Y si llegamos más tarde, le cantamos el feliz cumpleaños. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, le podemos cantar antes de... Antes de irnos. Antes de irnos, sí. Puede ser, vamos a ver. Vamos a ver si... Si manda mensajito, se lo cantamos. Bueno, pero por ahí estás festejando. Pues, sí, puede ser, sí. Hoy es, ¿no? Hoy es. Hoy, sí. Ah, bueno, que después pasamos por ahí, Mari, a ver si comemos algo. No nos alcanza igual, con lo que estamos comiendo acá. Igual un mensajito dura menos de un minuto, así que pueden mandar un saludito si quieren o no. No le cuesta por nada. No le cuesta nada, claro. Ahí está. No sé si te dije, amigo, que te podés comunicar también a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foca, así como lo hizo Alejandra Caniglia. Hola, chicos, me gusta este, dice que últimamente lo he usado. Todos un poquito, perdón. Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Qué buenas. Sí, se usa mucho ese. Antonio de la Torre, que se popó, que no creo que use todo, pero puso 1 millón más o menos, dice, en casa de herrero, cuchillo de palo, al río revuelto, ganancia de pescadores, el que quiera hacer este, que le cueste, me comí alguna, pero me sobró alguna R, ¿no? Sí. Bueno, no importa. Ah, bueno. Por eso estoy gordito. No, cuando te comes las letras estás gordito. El que tiene... Dice, el que tiene tienda, que la tienda, y el que no, que la venda. Ese es bueno. Ese es bueno. Y Luis, acá comentaste vos. Sí. ¿Qué dice? Dice, suelo usar varios y según el contexto en que estén, son útiles porque resumen pensamientos complicados. Uno de los preferidos, el que sabe, sabe, y el que no es jefe, es cierto. Y en mi experiencia laboral lo he utilizado, no, comprobado bastante. ¿Es así? Yo conozco a dónde trabajaste. No, pero creo que Guille también. ¿Están escuchando? ¿Para que... Igual coincido, no. Dame la mano, Luisito, coincido. Coincide, Guille. No. Siento, una breve explicación de esto. Voy a ver, yo empecé más claro que oscurece. No. Yo empecé a trabajar a los 17 años, estudiando en una técnica, me tocó trabajar con personas que, por el proceso ya de edad y de no actualizarse, por ahí no sabían lo que vos sabías vos, que tenías todos los conocimientos frescos. Y siempre tuve esa rivalidad, viste, como que la capacidad a veces de resolver problemas a otro le molesta cuando se escuda solamente en el cargo que tienen y no quiere compartir o quiere defender a rajatabla su rol, viste. Entonces, bueno, en varios lugares lo he visto esto. ¿Y es un poco de inseguridad o no? Es inseguridad y también como un mal popular, te diría yo. Sí, es cierto. Por ejemplo, allá en Villa Constitución hicieron una fuente en el medio de la plaza. Primero hicieron la losa, después le hicieron las paredes, pero dejaron secar la losa, entonces se filtraba el agua. Claro. Llamaron a una persona que la revista toda de fibra de vidrio. Bien. Después se dieron cuenta que no había agua, tenía que venir el regador, subir a la plaza y llenarla de agua. Claro. Así que, bueno, y había ingenieros, arquitectos, todos dando vueltas. Me estoy mordiendo porque no hablamos de política, pero no sé, algo me hizo acordar acá algo de Quilmes, no quiero decir que, pero bueno, viste cuando no hay análisis de impacto ambiental en las obras grandes, claro, bueno, ese tipo bueno. de cosas que claro. hemos sufrido acá los quilmeños. O simplemente hay muchachos que son albañiles que tienen la primaria sin terminar y terman andamios perfectos, que no se caen, con soporte de fuerzas y todo, y realmente son respetables. Y sí, porque desde la experiencia se puede aprender. Claro, yo respeto mucho también el saber popular y lo que sabe el sujeto más allá de los títulos que tenga. Tal cual. Y lo bueno de lo que vos decís, digamos, esto de te das cuenta de que un lugar es diferente cuando hablan de algo que se hizo y que dice lo hicimos entre todos. Entonces te hacen parte, sea, digamos, cada uno pone su granito de arena. Entonces, si lo hacemos entre todos, está bueno porque suma y no resta. Claro. No sé si coincidís. Sí, sí. Acá José Luis Magariños dice, un refrán muy mío, creo que no lo copié de nadie. Dice, es de nadie vale tanto. Y lo uso, nadie vale tanto. Y lo uso cuando las personas se creen más importantes de lo que son, o se dan importancia por lo que hacen, o sea, no tienen humildad. ¿Qué lo está señalando al chino, usted, operador? no, pensé que lo estaba. Capaz que le quedó algún efecto residual de la semana pasada, porque. Ríanse, viejo, acompáñenme en esta. Vamos a ver si puedo bajar el mouse. Sí, la cargué, ¿no? La cargué. La cargó. Ah, uno mío, a ver, voy a ver. Dice, yo creo que inventé uno. Un poco humilde el tipo. Dice, ahora lo vamos a discutir acá con el Doc. Va el anterior, nadie vale más. Claro. ¡Uy! Mirá cómo me la deja picando al aire, chino. Sí, eso no es refrán. Quería reír. Dicho, eso. No. Ese, cargala de vuelta, dame, no, cargala de vuelta. Eso es guerra, guerra al aire. Es algo popular. Dios mío, pegale, pero, Seba, pegale. La semana pasada con el operador, ahora con vos, el conductor. Afinando la puntería. Está bravo el chino. Está filoso. Antes de las vacaciones con vos. ¿Qué pasa, chino? ¿Se está acomodando? No. Si no se acomoda, lo vamos a acomodar. Ese es el problema, que no se está acomodando. Qué bárbaro. Pará que seguimos con esto, dice. El que yo dije es todo escenografía. Y lo uso cuando veo lugares o espacios remodelados con poco. Qué sé yo, con Durlock o recubierto con madera, también puede ser bajar las luces, pintar oscuro arriba. Creo que el arte de la decoración tiene un poco de escenografía. Claro, hay algunos que se rozan con eso, que por ejemplo es pura forma, nada de contenido. Ajá. O la pintura tapa todo, ¿no? Sí, ese lo decía mi tío, eso lo escuché yo cuando laburaba con él, lo decía todo el tiempo. Pero me parece porque era medio, viste, que cuando se mandaba una macana pintaba y a la miércoles. La pintura tapa todo. Claro, no te preocupes, dice, la pintura tapa todo. ¿Para qué? Corro todos los mensajes de Antonio de la Torre. Y vamos a Hernán, el de Ultravox, dice, cuando se enojan conmigo, digo, todo ídolo siempre fue discutido. Maradona, Monzón, el Potro y yo, jajá. Un aplauso para el purrete de Ultravox. Ultravox. Pará que sigue habiendo de viene Antonio. Después de nosotros viene Ultravox. En un ratito, ¿sí? A las 11, 11 y 5 ya están por acá los chicos. Sí, re buena onda, re divertido el programa. Le clavo el... Le clavó el 5 minutos, ¿no? El 11 y 5, pues inadaptado, siempre se va un ratito más tarde. Clara Magariño dice, el que se acuesta con chicos amanece mojado. Epa, interesante ese. Polémico. Es verdad. Polémicos. Yo me meaba en la cama. Claro, yo también. ¿Sabes? Me llevaron al médico y dijo, no te preocupes, siempre que llovió paró, dijo. Lo curó con un refrán. Sí, entre los 3 y 5 años es normal. Yo me pasé un poquito, me parece. Pero dice, después tiene que ver con la maduración de la vejiga, la rutina de... A mí también se me... cerebro. Igual a mí se me... ¿Vos tenés problemas de maduración? No, pero sí, yo como hasta lo... Fácil después de los 16 también, ¿eh? ¿En serio? Sí. Pasa que hay una hormona que es antidiurética que evita que se segregue más orina. A veces hay una pastillita que con eso lo solucionamos. Mira. Bueno, en ese tiempo, no sé, a mí me llevaban todo y también, como Guille, me curaban así. Dice, no, déjelo, señora, ya se le va a pasar, le decían a mi hija. Y hasta que se pasó. Y se pasó, sí, ¿viste? Sí. Qué varo, menos mal, ¿no? No sé, menos mal que se nos pasó, Guille. Si no, tendríamos que estar como bacha de goma. Con pañales, ¿no? Y bueno, pero Dios ahora mío. Existen los pantalones esos que son anchos abajo, los que le dicen cagado. Mirá que me pongo colorado, me acuerdo y me pongo colorado. Me sacaban el colchón ahí para que lo vea todo el mundo. Sí, al sol, ¿no? Terrible. Al sol, sí, que al se sol. Seca. Pasaba todos los vecinos y el colchón. Bueno, el ahí va el meón, decía. Sigmund Freud también tuvo el mismo problema. ¿En serio? Por eso somos tan grosos. Amiga, prepárate porque ahora de la mano del chino Farías te vas a enterar todo lo que querés saber sobre deportes. Muy bien, vuelve la sección de deportes aquí a Inadaptados. Me pedías que salgamos un poco de fútbol, quiero arrancar con eso. No quiero dejar de mencionar lo que ha hecho la delegación argentina en Lima 2019 en los Juegos Panamericanos. Récord histórico de medallas fuera del país, porque la delegación argentina ha conseguido 101 medallas en los que fueron los Juegos. Así que la verdad, felicitaciones para cada uno de ellos. Así que ahora, dentro de la semana que viene, arrancarán los Juegos Parapanamericanos. Sí. Así que también hay que estar atentos. El abanderado será Gustavo Fernández, multicampeón en tenis sobre silla de ruedas. Sí. Así que estaremos atentos también a lo que pase con ellos. Ahora seguimos el orden cronológico de lo que es lo deportivo. Se está jugando Cincinnati en tenis. Hay que mencionar lo que fueron las actuaciones de Guido Pela y de Diego Schwartzman. Han llegado a octavos de final los dos. Gran mérito. Son las dos raquetas argentinas que más alto están en hoy por hoy en el ranking mundial. Hay que recordar que Del Potro se está recuperando de su fractura en la rótula, que en la semana ha mandado mensajes, ha subido posteos de que por ahí vuelve. En un momento se puso en duda la continuidad en el ámbito profesional, pero veremos qué es lo que sucede. Él decidirá qué va a hacer con su carrera. Bien, nos vamos para el lado del básquet. Argentina ha jugado un cuadrangular con Francia, con Montenegro y con Brasil. Ha obtenido dos derrotas y una victoria. Todo esto en el marco de preparación para el Mundial que se va a disputar en China a partir del 31 de agosto. Así que ahí estaremos. Konnichiwa. Así que ahí estaremos prendidos para ver qué sucede con el alma en un nuevo Mundial, en un nuevo campeonato del mundo. Quiero decir que Argentina va a enfrentar a Nigeria. No es fútbol esto, es básquet. Pero hay problemas en la Federación Nigeriana, ya que todavía no le han pagado los pasajes ni le han pagado el costo de hotel a sus jugadores para representar a la selección en el Mundial de Básquet. Así que veremos. Vamos, gente, póngase al día, pobre gente, que lo van a representar. Saquen de donde sea y tráiganlo. Así que veremos. ¿A dónde se va a jugar? En China, el Mundial. Ah, en China. Así que veremos. Así que veremos qué es lo que sucede. Si se juega acá no se nota, porque hay tantos chinos que es como si estuviéramos en China casi. Así que veremos qué sucede con ellos. Otro mundial que hay en otro país asiático es el mundial de rugby. Para ahí se están preparando los Pumas. El mundial se va a desarrollar en Japón. Argentina debuta el 9 de septiembre frente a Francia. Hoy cayeron los Pumas 24-18 frente a Sudáfrica. Un final muy polémico porque, como dice acá Seba, fueron al VAR. ¿Cómo le gusta a usted? Bueno, y le anularon un trade con el que Argentina hubiese ganado. Con el que Argentina hubiese ganado 25-24. Pero bueno, se fue derrota nomás. Hace un montón no gana la selección argentina. Esto es preocupante de cara al Mundial. Pero no hay que perder las esperanzas. Uh-huh. Tiene un grupo difícil. Juegan mano a mano con Francia y con Inglaterra. Por grupo pasan dos. Son tres candidatos. Así que veremos qué es lo que sucede durante el mes de septiembre y octubre. Ya volviendo al lado del fútbol. Lo último fue la victoria de River, 6-1. No sé para qué me lo echan cara, pero bueno, pues dígalo. Ya lo sabe todo el mundo, pero bueno. Así que River ganó 6-1. ¿6? Miércoles, sí. Ni cuenta me di. Intratable el equipo de Gallardo, se sube a la punta porque aprovecha lo que fue el empate de hoy a la tarde entre San Lorenzo y Rosario Central. Los tres equipos quedan con 7 puntos, aunque hay que aclarar que Newell's tiene 6, tiene un partido menos por el partido postergado frente a Independiente que se iba a jugar hace dos lunes, pero Independiente, la Conmebol, el martes les puso el partido de Copa Sudamericana, muy polémico esto también, así que bueno, mencionamos la Copa Sudamericana, Independiente el día martes quedó eliminado a manos de otro Independiente, pero fue el caso de Independiente del Valle en Ecuador, y tampoco hay que dejar de mencionar la eliminación de Boca en Copa Argentina frente al Magro. Así que... Almagro. Sí, hay memes que circulan por las redes. Bueno, fue... cayó por penales. Y River, digamos que le ganó a Racing, ¿eh? Porque por ahí la gente no está viendo el estoy partido. Estoy esperando lo mío, Chinito. Estoy esperando lo mío. A ver qué me prometió. Que, el conductor se aburre porque es de Racing. Dale, no te da tanto River. Así que bueno, Boca igual juega en el día de mañana y en la semana tenemos... Copa Libertadores, en el que estará jugando Boca contra la Liga de Quito en la altura de Quito, y River estará jugando el jueves contra Cerro Porteño en el Monumental Las Idas. Igual de Racing hasta la muerte, como decía que estaba en Tinelli, ¿se acuerdan? Hasta la muerte, quería decirse, hasta la muerte. Un morochito que estaba en la tribuna de Tinelli hace un par de años. No me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, listo, pasó. Bueno, y vamos a lo de usted. Salió un caso de doping en la semana en el fútbol argentino. Fue de Santiago Silva. Ajá. ¿Sabe cuál fue el la sustancia? La sustancia, sí. Por la que dio de positivo el doping. No me enteré, ¿qué pasó? Por la testosterona. Testosterona, sí. Mira. ¿Y qué, por qué se inyecta testosterona? Quería que se le salgan los pechos. No, es, quería jugar es hormona masculina la testosterona. Es hormona masculina, claro. Es bueno. Te da tonicidad muscular. Es lo mismo, quería teta. Bueno, según declaró el jugador, estaba haciendo un tratamiento justamente para esto. Y no sabe, supuestamente lo habló con el médico del club en el que estaba ese momento. Y no debería haber impactado de esa manera. No dieron aviso a la agencia de antidopaje. Cuando se hizo el estudio, acaba de saltar, así que ahora el jugador ha sido suspendido por un año provisoriamente. Eso está mal. Igual, así que tienen que estar en la época de descargos, se tiene que hacer la contraprueba. Así que falta todavía determinar qué es lo que sucederá. Pero bueno, hay un caso de doping en la Argentina. No quiero ir para el lado amarillista total de esto, pero sí es raro que esto pase cuando en Argentina por ahí no se le da tanto hincapié y hasta en algunos partidos no hay control antidoping. Claro. Es verdad, no se escucha mucho. Igual, digo, me prometió, cumplió, pero falta un poquito, porque a mí me gusta el condimento de la noticia más picaresca, ese deportista que anduvo cosas raras. Que se fue de noche, que estaba con las minas, ¿no? Ese tipo de periodismo amarillista, que no está de más, ¿eh? Divierte, no. Como dice el mago Black, ¿no? No causa gracia, pero suma. Claro, igual el jugador que se metía en esto se nos fue para México. ¿Quién era? Y Centurión. Ah, Centurión. Claro, pero ese ya era de armas tomar, por así decirlo. ¿Listo? Hemos terminado el informe semanal de lo deportivo. Yo quiero señalar que estuvo hablando de memoria el hombre. Ah, sí, hoy estudió para hoy. Datos, estudió para hoy. Equipos, nombres, minutos, un espectáculo. Un espectáculo, un aplauso para el chino, muy bien. Amigo, amiga, vos te digo, prepárate porque ahora viene la tanda oficial y después seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina, aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas, Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66, www.opticatorresrobaina.webs.com, en Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003, Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Fiesta. Ese inglés que tenés. Que no pare. 10 minutitos pasaron de las 10 de la noche. Gran primera hora vivimos acá con lo más inadaptado y todo lo, la info de deporte que nos trajo el chino. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y también lo podés hacer a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, como lo hizo mucha gente. Por ejemplo, Sergio Duarte, contestando la consigna, que la consigna de hoy era: ¿cuál es el refrán que comúnmente usás y cómo te lo apropiaste, no? Casi nadie contestó cómo lo apropió, pero seguramente es en la familia o sí, en los lugares donde frecuenta, ¿no? Sí, y generalmente no, cada uno se apropia o hace suyo a determinados refranes y no todos. No todos, ¿no? Claro, igual a veces yo uso cuando, mucho, no sí, sé por qué. No, yo no sé si uso muchos, pero cuando ponele veo una situación, o sea, cuando me pasa una situación que por ahí es de claro, como es compleja, por ahí sí los uso, ¿viste? Como por ejemplo, no sé, persevera y triunfarás, todas esas cosas así, cuando estás muy complicado así y así metes presión y sale. Esperame un poquitito que quiero leer los mensajes. Bueno, y después se me corrió la ruedita, ¿cuál otro? Después el que yo también uso, al que madruga Dios lo ayuda, que también, ¿viste? Es como que... Sí, te da pilas. Sí, aparte es como que cuando hablas con otra persona y siempre se dicen esos refranes, claro, así, ¿no? Las cuentas claras conservan la amistad. Sí, también. Montón, ¿no? En realidad son metáforas que por el sentido el otro también lo pesca. Claro. Claro, es como, sí, que, como que... Explicas sirve algo más cortito. Sí. Dice Julia Giambroni: no hay mal que por bien no venga, creo que es así, ¿no? O lo dije mal, dice, se ríe. No, es así. Es así. Néstor Pablo Gómez Dan: hola, gente, un refrán que uso mucho, como mirándome al espejo cada vez que me levanto y el día está medio complicado, me pregunto estas palabras, ¿todo bien? Y si no, también, dice. Ese es alguien. Y me funciona. Es Mingo, ¿no? Es Mingo. Es Mingo. Que no vino hoy. El del rompero. Hoy nos dejó colgado de vuelta con el pedido, ¿no? Qué falluto, sí, no vino. Patricia Meralda dice: hola, chicos, ¿cómo están? Yo utilizo mucho "no hay mal que por bien no venga", otro más, mirá. Especialmente sí, si tengo alguna mala racha, entonces con ese refrán es como que me consuelo y yo misma, jeje, beso, chau, chau, dice. Pasa eso, ¿viste? No, nos vamos como... Sí. O sea, o cuando hablas con otro, o por consuelo para uno mismo, es como que siempre que yo veo paro también, es como que sí, se usa en varios... Sí, es un mensaje de esperanza, aparte. También, sí. Clara Magariños dice: el que madruga Dios lo ayuda. Mónica de Greff también: el que madruga Dios lo ayuda. Mónica de Greff también dice: billetera Matagalán. Está bueno. En boca cerrada no entran moscas. Sí. Otro más, a ver si tenemos uno más. Igual es popu el coso, ¿eh? El que madruga Dios lo ayuda es muy popular ese, ¿eh? Ese lo usan. Evelina lo usa Carrera sí, dice: si tiene solución, no te preocupes. Ese no lo conocía yo. No y sé si no tiene solución, tampoco te preocupes. Claro, yo escuché algo así. Más bien de un proverbio chino: si tienes un problema y no lo puedes solucionar, no te preocupes. Y si lo puedes solucionar, tampoco. Algo así. Pero algo bueno, así. Igual, otro de Antonio de la Torre. Importa siempre el sentido que le da la persona, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Antonio se pasó la vida. Era los que más usás, miércoles. No creo que use todo eso. Dice: quien tiene boca se equivoca. Y va por la vez diciéndote refranes el muchacho. Debe ser que sí, que no sabe otra cosa. Y dice refranes. Está bien, puede ser, ¿por qué no? ¿Está mal? Busco alguno más, a ver si hay, a ver, que no sea de Antonio, ¿no? Acá habíamos subido nosotros que es un refrán. Dice: es un dicho de uso común que contiene un consejo moraleja, es expresión de experiencia y de la sabiduría. Seba se nos está muriendo. Y yo puse: todo lo que brilla no es oro. Bueno, amigo, ¿cómo están para emprender el viaje del conocimiento? Vamos al tren. Le pedimos a nuestro operador que arranque la locomotora. Y bueno, llévate el mate, Seba. Vamos con el mate. Chinito, llévate las cosas de la Panita, aspiradora. Subí, deja el celular, dale. Subite arriba. Va corriendo, Juanita. A ver si se puede, le pedimos al operador que... ¿Se podrá poner lo de la soñada ahora? ¿Sí? Bueno, sí. Así arriba que hacemos que esta sección está auspiciada por... Por ahí podemos parar para pasar por ahí, ¿no? Por la soñada, ahí está. El vendedor del tren. Los mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Bueno, arrancamos. ¿Subimos? ¿Chicos? Sí, estamos acomodaditos, estamos preparados. Ya estoy con mi medita de whisky. Bueno, atentos porque cierra el segundo trimestre, ¿eh? Vamos a empezar hoy diciendo algo de Don Quijote. Por ejemplo, Don Quijote le decía a Sancho Panza: no hay refrán que no sea verdadero, ¿no? Acá denuncia Don Quijote que algo de verdad, ¿no? Que en estas palabras, este conjunto de saberes, hay un saber que se juega. Bueno, los refranes por definición son universales, se utilizan en todo el mundo, aparecen en China, en África. Tienen variaciones en el tiempo y según los contextos, pero hay significados universales que se mantienen a través del tiempo. Por ejemplo, la mayoría habla de no hablar de más, de respetar a los demás, de trabajar duro. Esto que dijo Seba, si madruga, Dios le ayuda. De los hijos son similares a los padres, ¿no? O esto del tal palo tal astilla. Es decir, que mantienen valores y saberes universales. ¿Puede ser que el refrán haya nacido antes que la escritura? Digamos las personas se pasaban sabiduría a través de esos refranes. Vas bien, vienen por el buen camino, pero lo vamos a tocar un poquito más adelante. Bien. La cuando respuesta paremos sería en que la cuando... soñada. Hago con la soñada. Cuando no existía la escritura, se había el dibujo. Los refranes se hacían en dibujo. Claro. Después lo vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una distinción. El dicho, el proverbio, sentencia, frase célebre, y después vamos a definir el refrán. El dicho es una expresión popular que se va formalizando. O sea, un dicho se convierte en un refrán cuando se usa mucho tiempo, se hace popular, y entonces se transforma en un refrán popular. Por ejemplo, digo esto: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿A qué le suena eso? Algo de religión, no sé, claro, algo de... Esto era como un dicho, pero a la vez un rezo. Era un dicho que de la Edad Media, donde decía, bueno, vos podés rezarle al Dios, pero con el mazo tenés que trabajar para realmente tener dinero, ¿no? Como que todo, Dios te ayuda, pero también tenés que trabajar. Claro. En nuestro contexto, por ahí dice, bueno, que alguien que por ahí profesa la religión, por otro lado es bastante cruel con otras personas, ¿no? Depende por eso el contexto. No, pero ¿cómo era el de...? Hay uno que nosotros usamos acá, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Cómo era ese? Dios aprieta pero no ahorca. Pero no ahorca ese. Sí. Así es, ¿no? Es como el sinónimo, el parecido. Es como, ¿no?, el parecido de ese. Claro, como que hay una clemencia. Este habla de, bueno, de que detrás de las aspiraciones de la religión tenés que poner parte de tu voluntad. Pero fíjense que esto es una expresión cortita, que es un dicho, que por ahí no es tan popular, que es muy concentrado en cierta región, en cierto momento histórico. El proverbio, que sería lo segundo, tiene un carácter ya filosófico. Algunos tienen autores y otros no. Por ejemplo, voy a decir esto que va a parecer difícil: aprender sin pensar es inútil, y pensar sin aprender es peligroso. Confucio lo dijo esto, ¿no? Tiene muchos refranes Confucio. Sí. fíjate que acá te está diciendo que aprender de memoria no sirve, y si crees que podés pensar sin aprender, sin escuchar del otro, también es peligroso, ¿no? Claro, y viste, como todo refrán, es muy cierto. Sí, por eso, volvemos a lo que decía Don Quijote. La sentencia, a ver. La sentencia es una frase breve, intelectual, puede ser filosófica o moral, donde el autor opina sobre algo. Por ejemplo, hay dos palabras que te abrirán muchas puertas: tira y empuje. Bueno, acá me fui un poco para mantenerlos un poco atentos. A ver, alumno chino, deme una sentencia de Maradona. Despedida Maradona. La pelota no se mancha. Ya sumo un 9. Esta sentencia se puede formar en refrán si se populariza, digamos, si se hace universal. Pregúntame una fácil a mí, mi profe. Bueno. Frases célebres, que es otro tipo distinto al refrán. Es un conjunto de palabras que expresan algo que ha adquirido fama, que se ha esparcido entre la gente, que llama la atención por algo singular, extravagante, y se sabe realmente de quién y quién la dijo, ¿no? Voy a citar uno, hoy, por ejemplo, que se conmemora la muerte: seamos libres, lo demás no importa nada. San Martín. Muy bien, otro 9. ¡Esa! Y voy a decir otra. Me agarró con el celular, ¿no? A ver, Sebastián. Presta atención, Seba. Hace 2 días que no tomo vino, mañana y pasado. ¿Quién lo dijo? Un albino. No sé. Don Horacio Guaraní. Ah, Horacio Guaraní. Bueno, con esto quiero decir que a veces las frases célebres no son automáticamente, depende de, bueno, el contexto del folclore, ¿no? Pero no se pueden comparar con próceres, ¿no? Claro. Próceres generalmente tienen sus frases célebres que hacen a la identidad de la nación. Y quedan en la historia. Sí. Bueno, el último, que sería el refrán, que vos lo leíste un poquito ahí la definición, que se define como algo, como una sentencia, que se refiere a una enseñanza, a una experiencia o a un pensamiento, que tiene metáforas. El refrán tiene un origen generalmente común, pero es anónimo, los pueblos los crean, los difunden, lo van modificando a través del tiempo, incluso lo dejan usar si no cubre las expectativas, no explica la realidad circundante. Esto es lo que yo le quería preguntar a Laurita, a ver esto si lo sabe ella, pero bueno, se los pregunto a ustedes. Mira, ¿qué significará este refrán? La suerte de la fea, la bonita la desea. Le podemos preguntar a la sobrina de Seba, si sabe. A ver. ¿No? Dice, ¿para qué dijiste que estaba la en la suerte Seba? De la fea, la bonita lo desea. Y justo se fue Susi, no le podemos preguntar. Ay, no, allá o lo está, preguntamos, mirá, en masculino. No está prestando atención, subió al tren pero está calladita, mira. ¿Se está durmiendo? ¿De la fea o de la linda? Bueno, esta la explicación tendría que ver con que las mujeres bellas son deseadas por su aspecto físico, por lo tanto suelen tener pretendientes superficiales. Claro. ¿No? Esa sería. Entonces quiere decir que la pareja de Susi la quiere por su corazón. Nos va a venir a sacar del aire. Bueno, entonces a la pareja le digo, sos un superficial, viejo. Ahí quedas mejor. Claro. Bueno. Que venga Tutu que lo diga. Bueno, un incendio en la clase, por favor. Bueno, los refranes entonces son enseñanzas prácticas. Te va a matar, dijo. Me lo dijo así bajito. Perdón, profe, pero... Esa es la seña esa que se corta con otra. Sí, la tengo que reproducir esta, porque dijo... Es la radio, gente, la gente no me ve del otro lado. Ahora voy a hacer un vivo con el gesto que me hizo la Susi. Bueno, los refranes son enseñanzas. O sea, un refrán es una advertencia, un consejo, un aviso, una descripción. En síntesis, el refrán es el resultado de experiencias y tiene un valor práctico. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la escuela cuando le enseñaban la diferencia entre saber científico y saber cotidiano popular o popular? Hay dos tipos de saberes, un saber científico y otro saber popular. Generalmente el saber popular es un saber que uno lo usa todos los días. Por ejemplo, alumno Sebastián, ¿cómo se prepara un Fernet? Bien, esa pregunta está buena. ¿Cómo se prepara un Fernet? Y por lo general se prepara 50 y 50, pero no, hay algunos 50, que 50. Le mandan 70-30 y algunos que mandan 30-70, según el gusto de cada uno igual. Muy bien. ¿Pero cómo? ¿Qué se le pone? Explíquelo. Ah, bueno, se le pone coca, obviamente, sí. Hielo. Sí. Y Fernet, blanca, blanca, porque después todas las demás marcas no. ¿En una botella bueno, lo no prepara? No, en un vasito. Ah, bueno. En un vaso puede ser un. ¿Y el viajero? Por lo general a mí me gusta el vaso más ancho y largo, ¿no? Porque es como que puede entrar más hielo, puede entrar mucho más Fernet. Bueno. Y lo tomás tranquilo con, porque el Fernet hace espuma, ¿no? Lo quiere cortar por alcohólico el profe. Veo que es un autodidacta en esto. Sí. Que ese sería el saber popular. Ahora, si yo le y pregunto, cuando vamos de gira, ¿querés que te sí. cuente cómo lo preparamos? No sé. Cortamos una botella de coca de 2.5 litros. Capocha. Sí, la cortamos a la mitad. Doblamos la parte de arriba para que no te rompa el labio, porque si no te puedes cortar el labio. ¿Para adentro o para afuera la doblamos? Para adentro, dos dobleces se hacen para que después no te quede el fernet adentro. Se doblan dos veces. Casi tecnológica la explicación. Se le pone hielo y entonces tenés como un balde de fernet de una. Casi de un, la jarra loca claro, de fernet. De un grosor de 2.5 litros, pero alto, ¿viste? Bien viajero, claro. Bueno, ahora sí yo le pregunto, dígame la descripción molecular y los iones que produce esa mezcla. Bueno, chicos, del otro lado, nos estamos viendo mañana. Sonase, no le ya. pone nueve. Ese sería el saber científico. ¡Se hizo ¿no? justicia! Con esto quiero explicar que el refrán apunta al saber práctico, a lo que es útil, a lo que funciona, no profundiza sobre el saber científico. Claro. Bueno, la historia que hoy preguntó el alumno Guillermo, ya las antiguas civilizaciones en Mesopotamia ya hay escritos con proverbios, escritos antiguos, y los antepasados, o sea, el hombre prehistórico de la caverna solía escribir y dibujar, esas sabidurías para ser transmitida de generación en generación. ¡Qué bárbaro! Bueno, también hay algo en la iglesia, que yo lo voy a resumir, pero si uno lee, no soy un experto en esto, pero en el Evangelio según Mateo, hay una cita donde Jesús dice que él, de alguna forma lo voy a explicar un poco vulgarmente, ¿no? Que hizo resucitar muertos, que curó a los enfermos y que si todavía aún así se niega, hay personas que se niegan a ver que existe un Dios y que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí viene como esto de que, porque viendo no ven y oyendo ni oyen. Como ahí viene el origen de esto, no hay peor sordo sí. que el que no quiere oír, oh, o no Dios. Ciego que el que no quiere creer. Bueno, él enseñaba en la parábola, con la parábola vos tenés una explicación de algo concreto, pero das lugar a que el sujeto reflexione sobre su creencia. Así enseñaba es Jesús. Es poderoso, sí, las parábolas son bastante poderosas para nosotros. Sí, sí, sí. Bueno. Hay refranes con historia, por ejemplo, está al ojo del buen cubero. ¿Lo saben de dónde del viene? Del poroto, sí, de Vélez. Al ojo del buen cubero. No. ¿Sale con el ¿Con quién sale? Mica Bicicante. Con ese. No, esto viene de la Edad Media. Antiguamente se hacían las vasijas para guardar los líquidos y no se hacían todas igual. Entonces el cubero tenía que tener buen ojo para hacerlas parecidas para guardar el mismo volumen de líquido, ¿no? Ah, se hacía a ojo. Claro, era un cálculo, era una experiencia, un saber que no cualquiera lo tenía. Por eso cuando vos le das aproximado, calculás el peso, el precio de un auto, decía ojo de buen cubero, puede salir tanto, ¿no? ¿Qué? Bueno, ¿por qué aparece esto de las parábolas? Hay una explicación, por ejemplo, psicológica que lo atribuye al efecto de la identificación, que sería un proceso donde vos copias del otro algún atributo o aspecto y lo volvés tuyo, ¿no? O sea, que copias del otro palabras, modismos, formas de pensar, forma de hablar de personas importantes, o sea, de tu papá, de tu abuelo, de tu tío, de tus profesores, de tus amigos, y inconscientemente quedan dentro de tu lenguaje, de tu forma de habitar el lenguaje, y vos lo reproducís y eso es un fenómeno de identificación mutua, ¿no? Después van a ser en un futuro tus hijos los que van a copiar algo de esto, pero hay una diferencia, como vos dijiste en el WhatsApp, que los pibes jóvenes no suelen usar refranes. Es una. Generalmente es más de los hombres mayores que tienen determinada experiencia. También hay fenómenos que nos habla la neurociencia de cambios en el cerebro, que hace que uno esté más atento a la contemplación, a la reflexión y no tan impulsivamente como los adolescentes. Pero ahí habla esto, una frase por ejemplo es la siguiente: cuando un hombre se da cuenta que su padre tal vez tenía razón, normalmente tiene un hijo que cree que está equivocado, ¿no? Justo estoy pasando sí. por eso. Como que siempre hay una generación que no usa refranes, como vimos acá el chino y el Seba algo más o menos, pero bueno, después el tiempo dirá si lo va a usar o no, si lo va a incorporar o no. Puede ser que después los incorpore. Lo más probable es que sí. Bueno, para terminar, oyentes y alumnos inadaptados, lo que hicimos hoy es definir los refranes, los distinguimos de otras formaciones lingüísticas, hablamos de la historia de los mismos, citamos algo de la religión, de las historias medievales, hablamos de un proceso cultural y psicológico llamado identificación, que lo perpetúa en el tiempo, y ahora vamos a recurrir a los griegos. Hoy en día podemos decir que se abrió la caja de Pandora de la economía, o la economía es una caja de Pandora en Argentina, ¿no? Esta expresión alude al mito de Pandora, que era una mujer creada desde el barro por petición de Zeus y que tenía todos los poderes. Todos los dioses del Olimpo le habían dado diferentes poderes. Entonces de ahí viene su etimología. Pandora significa todos los dones. La mujer era perfecta, tenía saber, belleza, todo lo perfecta. Pero a su vez tenía un trabajo, que era cuidar una vasija donde habían metido todos los males de la humanidad. Ella lo tenía que cuidar, pero nunca abrirlo. ¿Qué pasa? Como todas, ¿no? No pudo reprimir su curiosidad, y entonces cuando lo destapa... ¡Ojo! Porque puede haber en el otro lado alguna... Porque acá volvemos a esto de acérrima. Volvemos a los sexistas, porque Eva comió la manzana. Acá Pandora abre la claro, la usted está describiendo una época, no está sí. hablando de ahora ni de lo que usted piensa. Bueno, cuando abre... La manera de disfrazarlo. ¿No? Cuando abre esa vasija, empiezan a escaparse todos los males del mundo. Ella se da cuenta del desastre que hizo y lo quiere tapar, pero la única cosa que quedó sin salir para afuera fue la esperanza. Entonces dice que... hay otra versión con que para reparar ese mal que había producido, que había esparcido por todo el mundo los males, trata de ofrecer esa esperanza a lo largo de los tiempos. Bueno, acá para finalizar, creo que esta tenemos que pensar igual que Pandora, esta inadaptada y curiosa Pandora, ¿no? Que también para nosotros la esperanza sea lo último en perderse, que... Creo que mañana es el día de los niños y regalarle el mundo con ojos de positivo, con ojos de esperanza, también es un buen regalo. Y un saludo para, bueno, finalmente para todos los oyentes y a seguir buscando la sabiduría y el conocimiento que nos marca la brújula de lo bueno y del buen vivir. Espectacular, muy bueno, la verdad que muy interesante la clase. Bueno, prestamos atención terriblemente. Le pido al operador que lleve derechito a la tanda la locomotora y después seguimos con más Inadaptados. Buenas noches, chicos. Bueno, este refrán no lo uso mucho, pero es muy bueno, siempre me gustó. Le entro como chancho a los camotes. Saludos. Ser contigo en islas perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos. Dime pa' dónde vas con mi vida. Ay, carito el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante. Carito esta canción. Juro que estás ahí delante. Buenas noches, compañeros. Les mando un beso enorme. El programa está saliendo precioso y los voy a ver el sábado que viene. Hoy los abandoné porque estoy de viaje, Fox. Discúlpeme. Le prometo que para el sábado que viene voy a estar ahí con ustedes. Un beso enorme y es verdad, nos vimos en las votaciones. Un beso enorme para todos. Que tengan un hermoso programa y un hermoso fin de. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Marico, esta canción es importante, porque cuando la canto, yo juro que estás ahí delante. Porque cuando la canto, yo juro que estás ahí delante. Bueno, ya no sé, cordita. Bueno, de Frank me dice, siempre me pregunto a la gente, hola, ¿cómo está? Siempre, todo bien. Digo, siempre me pregunto, ¿cómo está? Bien. Ese es mi de Frank todos los días. Dale, Guille, saludo y buen programa. Cuando yo pienso en ti, yo siento un paso de gigante. Carito, esta canción. Contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Sí. Inadaptados y estamos en Box 102.9 y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Guille Fox. 41 minutos pasaron de las 10 de la noche. Qué buen viaje que nos dimos a través del conocimiento. Estuvo muy bueno esto. Hoy prestamos atención, ¿eh? Estuvimos calladitos, sí. ¿Cómo? ¿Qué dice el profe? ¿Está contento? Tengo que hablar de incentivo de la nota para que me claven la vista. Claro, tal cual, es así, es así. Motivación externa. Mira, llegaron un par de mensajitos, denme tiempo que abro el celu. Decímelos, a ver a quién le mandamos saluditos. A ver, a ver, a ver. Vamos a aprovechar también a decir que hoy es el cumpleaños de Santi, así que de mi sobrino le mandamos muy feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de Inadaptados. ¿Hoy cumpleaños, Santi? Sí. El hermano El hermano de Juanita. Bueno, por eso estamos cumple. Acá, ya después nos vamos para allá, vamos a comer unos mondongos. Correcto. Qué rico. ¿Y qué van a tomar? Ahí está, ¿la estamos? Que lo cumpla. Bueno, vamos a aprovechar a todos los cumpleaños, a Mari Pollero también, ¿no? Santino, que lo cumpla feliz, va, que lo cumpla. ¿Qué pasó? ¡Faltó la fiesta! Ahí era con fiesta. Hay un desencuentro. Ahí lo encontré el mensajito. Dice: hola Guille, ¿cómo están? Los estamos escuchando. Muy lindo programa. A los refranes los uso continuamente a distintas circunstancias, dice. En distintas circunstancias. Los que apropié, ya que soy hijo de español. O de españoles, y ellos me transmitieron la costumbre, y si querés te paso alguno más. Jaja, ja, saludos a todos. Refrán, dice, las medias son para los pies, sin dudas. ¿Sabés en qué concepto se usa ese? No sé, Vi. Y no sé, sí, en no, las sociedades. No lo uso mucho. En las sociedades. Que esto habla de que las sociedades no son buenas, que siempre uno jode al otro, y que dice que las medias, porque 50-50, sí, las medias son para los pies. ¿Entiende? Sí. ¿Lo entendió? Bueno, ¿lo había escuchado sí, usted ese? Sí, lo escuché, pero bueno, es como digo, siempre uno tiene algunos favoritos, ¿viste? Sí, no sí, es que usa hay todos. Hay algunos que escuchás y te quedan otros. Y particularmente no, claro, de ese me había olvidado. Este mensaje lo mandó Laura de Espeleta, dice. Otro que uso es lo que se guarda se pudre. Eso no lo escuché nunca yo. Porque siempre hay algo que decir de lo que uno siente. Ah, y no se guarda nada, no hay que guardarse nada, dice. No, eso no. Yo sabía, bueno, el que guarda siempre tiene y las verdades guardadas se tornan venenosas. Ahí está. De Nietzsche. Qué peso, ¿eh? Acá me parece, Julia Giambroni dice, aburro viejo, pasto tierno. Ese para usted, Seba. ¿Me entiende ese, no? Ese me gustó. Aburro. Hay menores presentes. Dice, desde Villa Constitución, otro Pará esto, porque yo vuelco la vista para allá y veo comiendo a este tipo un chupetín. Por favor. Estamos haciendo radio, estás comiendo un chupetín. Porque pensé venía el mundo de la música y como... Pero igual, ¿qué hace comiendo un chupetín? Tiene como 62 años, come chupetín. Es que no crecí. Me ofreció un chupetín, pero no quiero. Me encanta el chupetín, pero el pico dulce. La onda Guido Zul. Este le pintó el chupetín ahora. Está dejando de fumar el chino, me parece. ¿Otro? No, nunca agarró un cigarrillo. Otro dice, ¿para quién se pinta la mujer del ciego? Ese no lo escuché, ¿ustedes? Ese también es para mí, yo soy medio chicato. Puede ser. Dice, chicos, nos divertimos mucho escuchándolos. Gracias, Julia, un saludo inadaptado para vos. Es de Villa Constitución. Hola, buenas noches, soy Sergio de Quilmes. Le mando saludos a Guille Gol y al gordo sándwich de los mates. No sé a quién se refiere. Sándwich al gordo, no sé, ¿será usted chino? No, bueno. Bueno, y de chino. Saludos a todos, al equipo de la radio, dice el operador. Ese es el gordo, el operador. Vamos, no, por favor. Pero él juega al fútbol y es gordo, no sé. Ya a mí me dijeron, me pasaron el dato que el fútbol juega con él. Sí, no sé. Sí, es verdad. Por favor, por favor. No hay que discriminar, viejo. Ante los ojos de Dios, gordo, todos somos iguales. ¿Tiene ganas de hablar? Dale, dale, vamos, ¿sí? Arriba. Bueno, entonces, amigos, amigas, prepárense porque ahora viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Mazaira. Muy bien, bueno, sábado 17 de agosto, un mundo de la música más, gente. Bueno, hoy vamos a hablar de Daniel Biglietti, ¿sí? Fue un cantante, compositor y guitarrista. ¿Sabes por qué fue? Porque falleció. Sí, falleció lamentablemente el 30 de octubre, no hace mucho, en el 2017. Hace dos añitos, bueno, Daniel Biglietti dejó... el legado este casi de... casi justo, porque ahora viene octubre, octubre, mirá, sí, agosto, septiembre, octubre, sí, faltan dos meses y bueno, un poquito más, pero bueno, lamentablemente nos dejó hace muy poquito y una pena porque muy rica historia para leer. Este dato, gentileza de Eve, la profe de música. Qué grande, le mandamos un saludito también, un saludo, una amiga en común. Sí, capaz que sí. Está escuchando, le mandamos un saludo inadaptado para ella. Gran concertista. Sí, es una genia. Sí, genia. Genia, profe de guitarra. Exactamente, sí, ahí estoy aprendiendo yo con Laura Britz. Mirá, Laura Britz se enganchó ahí con vos, ¿no? Sí, sí, sí, pero está faltando. Hay algo de onda ahí, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Puedo decir? Sí, yo digo. Para mí, pues me persigue, ¿no? Para mí va a marcar a la profe de cerca. No sé, vamos a ver. ¿Qué sé yo? Bueno, Daniel Biglietti fue un cantante, compositor y guitarrista. Considerado uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo y de gran reconocimiento en América Latina. Daniel fue un gran guitarrista y su formación fue de concertista. Pero bueno, en 1960 se decidió por dedicarse a la música popular. Así que el primer temita que vamos a escuchar de él se llama Dale tu mano al indio, y lo escuchamos desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará toda la senda que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino. Bueno, Biglietti también vamos a destacar que es de una época de, también de, que viene de los trovadores y que, bueno, tiene muchas canciones de protesta, ¿no? Referido a nuestro país, bueno, y a todas las cosas que han pasado, ¿no? La dictadura y a las dictaduras militares, sí, uruguayas. Es que, como, bueno, Uruguay parece Argentina, ¿no? Es un país hermano. Y es un país como hermano, que vivimos, sí, cosas parecidas, ¿no? Sí, vivimos cosas parecidas. Y bueno, y él igualmente con estas canciones, cuando se dedicó a lo popular... de hecho hizo correr también, o sea, la voz en alto que daba él de protesta y todo también nos benefició a todos, ¿no? Claro. Así que bueno, un gran compositor y un gran músico. Bueno, la primera obra de Daniel Biglietti fue Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas. Su obra adquirió un carácter radial de fuerte impacto, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica, que era lo que decíamos, lo que remarcábamos recién. Así que bueno, en 1973 comenzó su exilio en Argentina y después se fue a Francia, donde vivió 11 años. Y bueno, en Francia pasó algo raro, porque él trabajó componiendo todos los discos que hoy en día tiene, porque al estar exiliado no sacaba canciones, sino sacaba discos. Y sí, estaba como que metiendo también. Claro, estaba como deprimido, como para adentro, pero él siempre trabajó en sus composiciones. Lo potenció eso. Sí, pero no podía sacar canciones. Él hacía el intento de sacar canciones, pero al estar exiliado se dio cuenta que las canciones de él no eran publicadas. Claro, no las podía publicar. No las podía publicar porque también estaba en la censura. Claro, la censura, y él estaba protestando por eso. Entonces como que tuvo una censura como por 11 años. ¡Wow! Un que fue lo que vivió en Francia. Entonces él trabajó sobre sus discos. Porque una vez que llegó de vuelta a Uruguay y a Argentina, ahí recién pudo publicar todo lo que él trabajó durante esos 11 años. ¡Qué bárbaro! Un montón. No, por eso. Aparte, si uno se pone a leer la biografía de Viglietti, está buenísimo. Así que, como siempre le decimos a la gente, después le vamos a dejar los links en el Facebook de Inadaptados y vamos a poder escuchar la música y compartir también un poco de la historia de él, ¿no? Exacto. Bueno, él trabajó sobre canciones como esta que se llama No por casualidad y Trabajo de hormiga. Así que el último temita de Viglietti que vamos a escuchar se llama Trabajo de hormiga, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. En un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del Río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de hormiga. Y azules, con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando. Bueno, muy bien, ahí lo tenemos a Daniel Viglietti, que bueno, el primer tema de él que escuchamos se llamaba Dale tu mano al indio. Y este segundo tema se llama Trabajo de hormiga. Vamos a destacar algo de lo que hacía Daniel Viglietti, aparte de ser músico. Él era un gran periodista, se decía que era un gran periodista, ¿sí? Trabajó en radio, ¿sí? Colega. Sí, colega nuestro. Y recorrió el mundo en giras solidarias. Mirá qué bien. ¿Sí? Así que, bueno, imagínate todo el laburo que hizo. Trabajo de hormiga hizo. Hizo un trabajo, como él bien lo dijo en este último tema que escuchamos, o sea, fue todo un camino recorrido que bueno, y ahora lo puede compartir con nosotros, porque se ve que en su momento cuando lo compuso no lo pudo compartir, viste, como que me parece que estaba en la época esa del exilio, ¿no? Qué bárbaro, debe ser como que después sintió como que debe haber vomitado todo su trabajo, porque y, olvidate, después tiene de tanto tiempo. Sí, aparte 11 años, ponele, ¿no? Ponele que no haya podido compartir ninguna canción con nosotros ni en el mundo, ponele. Y, o sea, es como que después vos ves y compartió millones de discos, millones de canciones en lapsos de un mes o dos meses o tres meses, ponele. Porque es como escribir carta y no enviarlas, ¿no? Claro, y después tenés todo el material para compartir, o sea, es una locura. Bueno, muy bien, eso fue Daniel Viglietti en el mundo de la música. Y ahora, hoy les traje también un feat, sí, que este feat que vamos a presentar hoy, recordemos lo que es feat para la gente que por ahí recién se engancha. en Inadaptados, es una canción que la hace un autor, ¿no? Una banda o un autor, y la se suma otro artista a colaborar en esa canción, ¿sí? Eso bien. Es la definición de feat. Bueno, la que vamos a presentar hoy es de una banda que se llama Los Pibitos. No es Los Pibitos, ¿eh? Es Lo, un... Lo Pibito. Los Pibitos, claro, y M. Se llama Anda Corriendo el Rumor, ¿sí? Los Pibitos es una banda de funk y rap, formada en el 2006, en el barrio de Villa Crespo. Esta banda, escúchenla, es tremenda, está buenísima. Yo me puse, desde que encontré el feed y me puse a investigar la banda, es tremenda, está muy buena, muy buena... Muy buena instrumentación, muy buena mezcla, o sea, funk y rap, tremendo. Si la pueden escuchar, búsquenla en YouTube, así, Lo, el asterisco y Pibitos. Asterisco no, coma, ¿no? Lo, Pibitos. Y bueno, se creó en el 2006 en Villa Crespo, combina el funk con el rap y el rock, mezclando sonidos como la cumbia o el pop y los ritmos latinos, ¿sí? Esos son Los Pibitos. Y por la parte de M, ¿alguien sabe quién es M? No. ¿No? El operador sí. La hija de Tito Vitale. Ah, mira. Sí, también. Bueno, ah, sí, la conocía. Sí, yo tuve el agrado de conocer la M, porque yo era de la... ¿Viste que M había hecho una obra de teatro? Que se llamaba Rita la Salvaje. Ajá. Y yo era de la banda que tocaba en vivo abajo. Sonora. Sí, de la banda sonora de la obra de teatro. Bien. Así que íbamos todos los jueves, viernes y sábado a laburar el teatro con M, y la verdad, yo, genial. Yo te iba a hacer un chiste de que cuando la conociste a M fue en la primaria. A M, a la A. Es muy bueno. Un chistonto. M como Emma. No causa gracia, pero... Sí, igual se escribe con doble M, el nombre artístico de ella, ¿no? M. E-M-M-E. Como Emma. Claro, como Emma, sí, como Emma, por ahí pues. Claro, sí. Emma se escribe con doble M. ¿Con doble M? Sí, sí. Bueno, así. Bueno, es la hija de Tito Vitale. Su verdadero nombre es Mariela Vitale, pero en ningún momento utilizó su nombre para grabar su primer disco musical a los 20 años. Ella misma contó que su padre estaba reunido con la discográfica EMI y les dio un demo, sin decir que se trataba de su hija. Y ese fue el comienzo formal de su carrera. Lanzó un disco de ritmos negros, básicamente que llevaban canciones de funk, de hip hop y blues. El feat que vamos a compartir de Los Pibitos y de M se llama Anda Corriendo el Rumor, y lo escuchas desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Por el aire se suspende, así de pronto, así de frente, es un quilombo de amor que te sorprende, por ende, y así nomás, acá los problemas están de más, porque es corta, parece más de lo que el corazón pueda soportar, pero tranquilidad, que está todo bien, ante la adversidad, feten, como siempre, desde el andén, bajo presión lo hacemos bien, se esparce, crece, mueve, mece, hace girar al mundo mientras florece, se mece, se amaca, desde el Himalaya al Humahuaca. Corriendo el rumor que Los Pibitos se agita con amor. Anda corriendo el rumor que Los Pibitos se activa con amor. Somos conocidos como MCs, hacemos rápido que TCBs. Rimas caseras que tienen el don, hacemos que pegues el estilón. Ingresa, penetra, alta vibración sobre el planeta. Estamos en vivo en el Instagram ya. Bueno, muchachos, esto es sábado 17 de agosto. Esto fue El Mundo de la Música por Inadaptados. Y ahora, ¿qué empieza? Mándamelo, DJ, que empieza el Inadaptado Fest en ¡vamos! Dos minutitos. Arriba las palmas. Y se viene el Inadaptado Fest. Ya estamos en vivo, gente, así que arriba las palmas en casa. Arriba las palmas en casa. ¡Dale! ponte pila porque camarón y ese duerme se lo lleva a la corriente. Apágame la luz, apágame la luz. Agarra a tu pareja y aprovecha. Haceme el efecto de DJ, dale, alguien que vaya a estar. Ponte pila porque camarón y ese duerme se lo lleva a la corriente. A pararse en casa, así disfrutamos del inadaptado. Fue conéctense en el vivo en Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Che, dale. Aquí lo rayamos y después de esto no me vengan a llorar. Ay, ay, ay. Porque la fiesta se hizo para rumbear y aquí no se vino a chatear. Hay muchas nenas desesperadas bailando sola. No pierdo tiempo, no como de nada. Y aquí voy yo a complacerla, ponerla contenta y a ponerla a gozar. Dina Vargas en Barranquilla. Agarra a tu pareja y aprovecha el tiempo que la fiesta se hizo para gozar y disfrutar. Ponte pila porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Agarra a tu pareja y aprovecha el tiempo que la fiesta se hizo para gozar y disfrutar. Ponte pila porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Sube la temperatura, sube la adrenalina. Se siente la música, alto volumen y la plena. Me llevo una guía hasta que la noche se acabe. Esto sigue fiesta viva, esa es la clave. Como andamos en el VIP, esto se calienta. Mujeres y hombres, esto apenas empieza. Ya creo que lo que tiene hambre y se queda. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y el que madruga dio la ayuda. Por eso yo tiro adelante, de eso no hay duda. Ey, José, que sé. Empresario con carne FIFA. Father Love Records. Somos los dueños de la champeta urbana. La supremacía. Mauri DJ. Gato rompe tecla. Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel. ¿Qué? Kevin Flores. Aquí venimos a gozar, mamá. Sube el volumen a la máquina. Que aquí vamos a tomar. Aquí uno, dos, tres, muchos tragos. Aquí venimos a gozar, mamá. Sube el volumen a la máquina. Que aquí vamos a tomar. Aquí uno, dos, tres. Es que se duerme, nos mutilamos. Aquí estamos activados. La plena en el VIP. La claro, un quilombo. Aquí no se vino a chatear. Es que se duerme, nos mutilamos. Aquí estamos activados. Mira cómo va bailo, ting. En el licor, pero aquí de control, aquí no se vino a chatear. Aquí venimos a gozar, mamá. Sube el volumen a la máquina, que aquí vamos a tomar. Dale como uno, dos, tres, mucho trago. Aquí venimos a gozar, mamá. Sube el volumen a la máquina, que aquí vamos a tomar. Aquí uno, dos, tres. Que no baila, no goza. Agarra tu pareja y aprovecha el tiempo. Belleza. Ponte pila porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Agarra tu pareja y aprovecha el tiempo que la fiesta se hizo para gozar y disfrutar. Ponte pila porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Para la música. Seguimos con el Inadaptado Fest, estamos en vivo. Estamos esperando al Purrete. A Hernán de Ultra Voz. ¿Qué no pasa llegó, que no, no llegó? Llegó nunca el Inadaptado Fest, no sé, siempre nosotros? Le invitamos. Siempre le invitamos y nunca viene. Bueno, déjame saludar un Saludos. Saludo a Paula Zuniga, que se unió al vivo, a Vero Pato, también que se unió, a Laura Britt, a Juliana. Muy bien, también ahí que se unió a Ana BP 72, que también se unió. Laura Bri se muere de risa. ¿De qué se ríe? Decirle que no vino. ¿A dónde está? ¿A dónde se fue de viaje? Reí, te fuiste de viaje vos. A la soñada, seguro. Bueno, ahí vamos a seguir en vivo y nos vamos a estar despidiendo, gente. Ahí vamos a seguir. Ahí está Juanita también. Estaba mirando a ver si nos quedó algún mensajito colgado. Me parece que Paula Zuniga comentó en el Facebook. Acá ¿sí? está, dice, sí. Guille Martín Fox, yo suelo usar dos, dices. Es malo escupir al cielo y el otro, más vale un pájaro que 100 volando. El de escupir al cielo no me lo acordaba. Me parece que lo sabía, pero no me lo acordaba. O está bueno. Pero... Claro, sí, tenés cuidado de escupir al cielo porque te puede caer en la cara. Sí. Claro, por eso. Y después de Antonio de la Torre, que se ve que agarró el libro de la biblioteca de. Nos encanta, digo. Bien, está bien. Sí, me gusta. Y empezó a escribir así, tipo metralladora. Pa, pa, pa, pa, pa. Encima no en un comentario solo, está bien, porque si no era un choclo para leer. O claro, sea, no. Como no. Que te lo fue tirando de a poco, ¿viste? Diversificó uno por comentario. No, arrancó a las 17 y terminó 17 y 2 minutos. Todos los comentarios 2 minutos los puso. Terrible. Una velocidad. Eso. baila, baila. Mirá cómo bailo, tío. Mirá cómo baila el profe Luis, ¿eh? ¡Epa! ¡Dale, perrito! ¡Mandale, DJ! Ahí llegó Ultravox. ¡Llega Ultravox! ¡Sonó el timbre! Bueno, ¿nos despedimos, muchachos? Dale, vamos a despedirnos. Antes que suba Hernán, porque nos va a echar. ¿Se quiere despedir, Doc? Sí, sí, un saludo para todos, especialmente para Carlito Stremer y Raúlcito Navarro, creo que mandaron los audios. Ajá, muy bien, saludos para todos ellos. Saludos para ellos. ¿Chinito se quiere despedir? Cómo no, quiero aprovecho la ronda de saludos, quiero saludar a Rocío, mi querida novia. Su novia. Fue cumpleaños el jueves, así que hoy estará festejando. Sí, quédate tranquila, Rocío, que la sobrina de Seba es una niña, así que el chino no la estaba mirando, era un chiste nada más. Así que y mañana espero que Quilmes arranque con una victoria en el debut del nuevo torneo. Es mi deseo para la semana, para estar bien el sábado que viene, no arrancar mal. Así que bueno, también saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando del otro lado y nos estaremos encontrando el sábado que viene. Gracias por estar y les mandamos un saludo a la Espiga de Oro, ¿sí? Y gracias por todo lo que mandaron. Bueno, yo me voy a despedir mandándole un beso a Rocío. Esperemos que venga el sábado que viene. Qué bueno, pata y lana que resultó, Ro, te esperamos. Y cuando el burro se va, entra el Seba por la ventana. Bueno, no, besos a todos que nos brindan el corazón del otro lado y que nos están escuchando siempre. Así que más nada que decirle, salgan de joda hoy sábado y sigan festejando la vida. Un abrazo grande. Amigos, solo me resta decir que el sorteo se sorteó, valga la redundancia, y la ganadora fue Patricia Cobas. Vamos, Patricia. Vamos, un aplauso. Se ganó la parrillada para cuatro personas de Carnicería Ramón. Carnicería Ramón. Yo les digo, me despido, le digo gracias a todos por estar, a mi equipo, a los que están del otro lado, a todos los que mandaron mensajitos. Y no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadapta. Tienes que levantar para la vida enfrentar. Hoy ya tienes que decidir qué camino elegirás en esta sociedad. Un camino elegirás, lo tienes que superar, si no todo se vivirá. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Contramano, no tengo solución.